No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Vamos con las efemérides de esta semana. El pasado 25 de noviembre fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El próximo 1 de diciembre es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y el 2 de diciembre es el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. Vamos a hablar un poco sobre el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que fue en el año 2000 cuando la Asamblea General de la ONU designa el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer, invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y ONG a tomar cartas en el asunto y coordinar actividades que eleven la conciencia pública en cuanto a la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres. ¿De dónde viene esa celebración del Día Internacional? Viene desde 1981, que militantes y activistas en favor del derecho a la mujer observaban el 25 de noviembre como día de protesta y conmemoración contra la violencia de género. La fecha fue elegida para honrar la memoria de las hermanas Mirabal, tres activistas políticas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas en 1960. Bueno, algunas formas de violencia contra las mujeres: violencia con un compañero sentimental, que es la violencia física, maltrato psicológico, violencia conyugal, feminicidio, violencia sexual y acoso, violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero y acoso cibernético. Aunque todas las mujeres en todas partes del mundo pueden sufrir violencia de género, algunas mujeres y niñas son particularmente vulnerables. Por ejemplo, las niñas y las mujeres más mayores, las mujeres que se identifican como lesbianas, bisexuales, transgénero o intersexuales, las migrantes y las refugiadas, los pueblos indígenas o las minorías étnicas o mujeres y niñas que viven con HIV y discapacidades y aquellas crisis humanitarias. El tema de la campaña para este 2019 es Pinta el Mundo de Naranja. Escúchame también, y la fecha marca el lanzamiento de los 16 días de activismo, que serán hasta el día 10 de diciembre, coincidiendo con la observación del Día de los Derechos Humanos. Se celebran muchos eventos alrededor de esta campaña, entre los cuales se teñirán de naranja los edificios y monumentos más emblemáticos alrededor del mundo para recordar la necesidad de crear un futuro sin violencia de género. Podés unirte a la campaña en persona o a través de las redes sociales con las etiquetas hashtag Día Naranja, hashtag Orange the World o hashtag Escúchame también. La iniciativa Spotlight, que es una campaña conjunta de la Unión Europea y las Naciones Unidas orientada a eliminar toda forma de violencia contra las mujeres y las niñas. Y bueno, también la campaña pone de relieve la importancia de invertir de manera específica en las mujeres y las niñas, condición indispensable para el debate. La otra efeméride de la que vamos a la lucha contra el SIDA, un tema sumamente importante, ¿no? El 1 de diciembre se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. La primera vez que se celebró el Día Mundial fue en 1988 y desde esa fecha el virus ha matado a más de 25 millones de personas en todo el mundo, lo que supone una de las epidemias más destructivas de la historia. En el año 2004 se creó el Programa Conjunto de las Naciones Unidas, ONU-SIDA, para tratar este tema y ha presentado un nuevo informe que muestra que el acceso al tratamiento ha aumentado significativamente. En el 2000, solo 682.000 personas vivían con el HIV y tenían acceso a tratamiento antirretrovírico. En el año 2017, alrededor de 20 millones de personas tienen acceso a esos medicamentos vitales. Para que sepamos un par de números del SIDA, vamos a repasar que en 2016 alrededor de 19.5 millones de personas tenían acceso a la terapia antirretrovírica. Que hay unos 36 millones de personas que viven en este momento con HIV en el mundo. Y aproximadamente 1,8 millones de personas contrajeron la infección por VIH en el 2016. Se calcula que cerca de 1 millón de personas fallecieron a causa de esta enfermedad en los últimos años. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Tenemos el placer de tener en nuestros estudios a la licenciada Virginia De Francesco, integrante del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Defensor del Pueblo de la Nación. Hola, Vir, ¿cómo estás? Hola, chicos, un gusto estar acá. Fer, hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Hola, Virginia, ¿cómo andas? ¿Bien? Gracias, Fernando, muy bien. Mira, Queremos hablar porque la Defensoría del Pueblo fue invitada a participar en la conferencia Crisis Climática, Abordajes Ambiciosos y Técnicamente Viables. Sí, así es. De la cual vos fuiste una de las moderadoras de uno de los grupos, que se llamaba Integración de la Biodiversidad a la Agenda de Acción Climática. Sí, tal cual, entre nosotros la llamábamos así, el nombre corto era, bueno, Biodiversidad y Cambio Climático. Porque... ¿De qué se trata? ¿Qué es eso? ¿Viste? ¿De qué se trata? Bueno, creo que hoy en día ya nadie necesita que le expliquemos qué es el tema del cambio climático y dónde estamos. Pero sí es verdad que nosotros estamos ya a estas alturas bastante acostumbrados a escuchar o a vivir con los efectos, ¿viste? Las sequías más prolongadas en el norte, las lluvias muy fuertes y las inundaciones en el centro del país, la subida del nivel del mar y la acidificación, la pérdida de costas, todas estas cuestiones que nos vienen pasando, estos incrementos de los eventos extremos, que no es que antes no había inundaciones, pero ahora te suceden con más frecuencia y mayor intensidad. Eso nos pasa todos los días. Ayer veíamos en la tele, ¿vos viste Venecia lo que era? Tremendo. Decían que se iba a caer la catedral. Sí, eso es todo producto del cambio climático. Casi un metro de agua o más en la Plaza San Marcos. Sí. Bueno, es una cosa bastante increíble. Sí. Por supuesto, no son ni hechos aislados, ni pasan solo en Argentina, ni pasan solo en Italia. Pasan a nivel mundial. Algunos países, algunas regiones en particular, tienen un efecto mucho mayor por sus condiciones. Por supuesto, nuestro país tiene muchos kilómetros de costa, mucha zona baja, mucho río, y lógicamente el ascenso de las aguas, el aumento de las precipitaciones en algunas zonas genera estos efectos que en Argentina se siente mucho, porque bueno, parte de la crisis que sufrió el campo tuvo mucho que ver en principio con las inundaciones y ahora en algunas zonas con las profundas sequías. Claro. Entonces, bueno, uno está bastante acostumbrado a escuchar hablar del cambio climático y la importancia de reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero. Eso es lo que uno oye, ¿no? El cambio a las energías de otro tipo, ya no a las fósiles, sino a las renovables, para ayudar a disminuir la temperatura. Pero una cosa que no se ha incorporado con la fuerza necesaria en la agenda es qué sucede con el tema de la biodiversidad. No solo porque la biodiversidad también sufre una importantísima crisis, que, bueno, justamente como parte del panel lo que se habló, una de las oradoras que trabajó con nosotros, que estuvo ese día, que es Gabriela Palomo, ella trabajó en uno de los informes que se hizo hace muy poquito tiempo, el informe del IPBES, que yo los conmino a los oyentes que lo busquen porque está muy interesante. Se trabajó con más de 200 expertos de todo el mundo en un panel intergubernamental donde evaluaron qué es lo que le pasaba a la biodiversidad y cuáles eran las causas de esta disminución. Y bueno, y una de las cuatro causas que detectaron como factor muy importante era justamente el cambio climático. Entonces, lo que tratamos de ver entre todos en este panel era justamente cómo era la relación entre el cambio climático y la biodiversidad y las sinergias. Porque no solo el cambio climático afecta a la biodiversidad porque los ecosistemas se ven amenazados, porque se inundan o porque tienen sequías o porque las especies disminuyen, porque sus ambientes naturales están realmente muy, muy impactados, sino que en realidad hay una sinergia hasta positiva de mantenerlos. Está visto que los ecosistemas que son más diversos tienen mayor capacidad de resiliencia. Esto significa que ante los cambios se recuperan mucho más rápido. Sí. Entonces, lo que se está hablando es que es importante que las dos agendas vayan de la mano. Totalmente de acuerdo. Recuperar nuestros ecosistemas. Exactamente. Sí. Recuperar los ecosistemas nos permite colaborar a que los efectos del cambio climático sean menores y salir de este falso dilema, ¿no? De que, bueno, si nos vamos a inundar, tenemos que construir puentes más altos o defensas para protegernos de las aguas o cisternas enormes para conservar agua para la época de sequía, que se habla como de una solución ingenieril. Claro. Estuvimos hablando con personas que trabajan de soluciones basadas en la naturaleza y eso también nos ayuda a pensar que hay otras soluciones posibles que hoy por ahí no están en la agenda global y muchísimo menos en la agenda nacional, no porque no se trabajen los temas, sino simplemente porque no se hicieron los cruces adecuados entre los dos temas. Entonces, sí, ponerlo en materia de discusión, empezar a llevar estas cuestiones a los decisores políticos, bueno, la verdad que es un aporte muy importante de este grupo que organizó todo este taller, que te digo que tuvo este tema... Sí. Y dos más muy centrales, porque trabajaron también tema de salud, trabajaron por supuesto el tema de las energías, así que fue un panel hiper completo. ¿Quiénes participaron, Virginia? Durante fue un evento de 2 días y hubo gente de todos lados. La verdad que estuvo genial. Es decir, hubo gente que trabajó en los temas de energía, los temas de salud, los temas de cómo comunicar todo esto. Particularmente en el panel que estuve moderando yo, que tengo que agradecer que me hayan invitado, fue una experiencia alucinante. Participaron, bueno, les decía Gabriela Palomo, es una investigadora del CONICET. Están las fotos de nuestro Facebook, sí. Mucho movimiento en las redes sociales con este tema, porque montaba Farm, Vida Silvestre. Claro, es del Museo María Loretta Palomo, es del museo, ¿no? Es del Museo de Ciencias Naturales, ahí es donde se desarrolla ella como investigadora del CONICET. Uh-huh. Y bueno, fue una de las científicas que trabajó en el informe de IPBES, que evaluó las cuestiones de la biodiversidad. La tuvimos desde Ecuador, online, a Karen Podlin de la UICN, uh-huh, del programa de cambio climático. Sí. Así que bueno, una mirada internacional con las propuestas que ya están implementando en este momento en Ecuador para con los ecosistemas, la conservación de ecosistemas para reducir los riesgos de desastre. Sí. O sea que realmente muy interesante. Uh-huh. La tuvimos a Ana Di Pangracio de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Que la conocemos, le mandamos un saludo. Es amorosa. Y además, la Fundación es uno de los organismos de una ONG que trabaja mucho en el tema. Mucho en estos temas de medio ambiente, ha trabajado también con nosotros. Uh-huh. Siempre están muy en tema, muy alertas. Y ella nos contó mucho de los temas que hacen a las agendas, ¿no? La agenda global de biodiversidad y la agenda global de cambio climático y cómo se podrían armonizar estas agendas a nivel local, así que es súper interesante. Me parece muy bueno este evento, con mucha fuerza, más que nada las personas que lo organizaron. Los organizadores, está Avina, la Fundación Vida Silvestre también, ¿no? Nosotros estuvo Fernando Miñarro de Fundación Vida Silvestre también. Periodistas por el Planeta, claro. Asociación Sustentar, Salud Sin Daño, fueron algunos de los organizadores. Sí, la verdad que hubo muchos organizadores, muchos participantes, muchas preguntas del público, lo cual es súper alentador. Uh-huh. Así que bueno, nos felicitamos. ¿Y cómo qué opinaban ellos? ¿Cómo comunicar la crisis climática? ¿Cómo hay que tomarlo esto? ¿Hay que tomarlo como una tragedia, como una, es decir, como un mensaje de trabajo más que de susto sería? Bueno, mira, las versiones, las visiones son un poco encontradas, hay de todo. Lo que sí se habló y muy fuertemente es que a pesar de que es un tema difícil y a pesar de que estamos en una situación complicada como país donde hay que avanzar hacia un mayor desarrollo, y bueno, y por supuesto en eso se habla mucho de minería, se habla de agroindustria, y se habla de los temas de energía, concretamente de Vaca Muerta, llegó el momento en que no se puede esperar más y hay como que arrancar. Concientizar. Se habla de, hay que concientizar y hay que, no solo concientizar, sino empezar a hacer cuestiones y en cualquier caso ir monitoreándolas. O sea, ya salir del efecto de pequeña escala, la experiencia piloto, sino bueno, realmente empezar a practicar en el terreno escalado, la escala real. Hagamos esto y monitoreemos si va bien o si va mal. Y creo que eso es un valor. La gente ya está más concientizada con el tema, ¿no? Pero como dice ella, hay que arrancar. Hoy tenemos todas pequeñas experiencias y lo que se habló mucho fue, bueno, pero salgamos de la pequeña experiencia. El futuro, un poco el mensaje era ese, el futuro es hoy. Ya nos golpea la puerta, llegamos un poco tarde, así que actuemos. Y la idea que no sea solo un tema de especialistas, sino que es un tema de debate. De todos, de debate de la sociedad. Claro, y no solamente de especialistas, de gente que sabe del tema, que se puede reunir. Sí, aparte imagínate, se habló de cómo trabajar en los hospitales, el tema de cambio climático, ¿no? Muy interesante. Digamos, articula con todo, porque nos atraviesa en todo sentido. En educación, por supuesto. Por supuesto. Hablar en los chicos, ¿no? Aprender eso también, la concienciación de los chicos. Mira, los chicos, los adultos, las instituciones que parecen no tan vinculadas como concretamente los hospitales, ¿no? Como el hospital que utiliza tanta energía, porque el hospital siempre tiene que funcionar. Exactamente. ¿Cómo hacer para que sean realmente más eficientes? Porque emiten un montón. Cuando fue el corte, lo que contaba, cuando fue el corte de energía este tan grande que afectó todo el país, dicen que el Garraham apenas pestañó, pero claro, tiene un generador eléctrico tremendo y dice que los hospitales, por ejemplo, no miden cuánto gastan, porque tienen que funcionar y que gastan cifras siderales de combustibles fósiles. Sí. Entonces, bueno, ahí hay toda una cosa que nos ayuda a pensarnos de nuevo como sociedad. No es una cosa, sino masivo, es todo. De hace unos meses atrás, en toda la ciudad de Buenos Aires. En todo el país. En todo el país fue tremendo. Bueno, Virginia, muchas gracias por habernos acompañado. La verdad que siempre es un placer tenerte porque, primero, que sos muy clara y, segundo, que traes unos temas. Un montón de temas. Los pongo nerviosos. Bueno, la idea es esta, ¿no? Que sigamos escuchando, que sigamos escuchando propuestas y, por supuesto, podamos debatirlo aquí en la radio para que la gente también se entere de lo que se está hablando. No, por supuesto. Y, bueno, agradecida yo que tengo este espacio y, bueno, poder charlar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, saludos a los oyentes. Hasta luego. Un placer, Vivi. Hasta luego. Chao, chicos.